Yo pienso que todos somos igual, ya que todo llegará a su fin. Yo pienso que todos somos igual, ya que todo llegará a su fin. ¡Machúcalo! ¡Pero con fuerza! ¡Víctor! ¡Arzú! El veterano Don Remo. Y este es nuestro. Gózalo, gózalo. Aruchuchu. Este es el año de mi estrella negra que creer se me encimó. Triste es el día que llego a caer en un grave error. Doy cuenta que siempre tú hablabas a mi espalda, el Señor sabrá. Mi estrella negra que cruel se me encimó, con la frente en alto la recibo mi Señor. Yo pienso que todos somos igual, ya que todo llegará a su fin. Yo pienso que todos somos igual, que todo llegará a su fin. No sé por qué el mundo es así, si sabemos todos que esto va a terminar. Yo pienso que todos somos igual, ya que todo llegará a su fin. Yo pienso que todos somos igual, ya que todo llegará a su fin. Lo que aquí se hace, aquí se paga. Pero Hernán, gózalo muchacho. El veterano Don Remo, multifacéticamente musical. Aruchuchú. Para mi madre querida Betty, este es tu hijo.